Saben que se pueden comunicar al 261-746-5759, como siempre hace nuestra querida compañera Silvia Leda, que encima nos trajo una excelente noticia. Nos trajo agua en el desierto, hermosa noticia. Así que bueno, ya estamos en comunicación con ella para que nos cuente en detalle, bien en detalle, este proyecto que están llevando adelante de la Escuela César Milton con el Yadisa, CCT CONICET, acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Qué dice? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Un saludo ahí para el equipazo de la Mosqui. Gracias, gracias. ¿Vio con qué arrancamos? ¿Usted se acuerda del Larry, sí, Larry, no? Sí, me acuerdo absolutamente. Fue una Nos revolución. Delata ahí el calendario. Me delata mucho, pero fue tremendo. Sí, total, total. Arrasó con todo la brasileña. Tiene razón. ¿Quién no quería ser Paquita, no? Paquita. Exactamente. Bueno, metámonos en tema. Tal Nos ha cual. Traído un alegrón, por eso le hemos contactado. Ay, y sobre todo esto que se hace, que es la realidad misma, ¿no? Que el conocimiento científico puesto al servicio, en este caso, de la educación y de la escuela. Cuéntenos. Justamente, la idea en estos tiempos, ¿no?, en que están o quieren denostar tanto a las instituciones públicas, la verdad que estamos muy contentos porque en este caso la Escuela César Milsen, que es una escuela de gestión pública, se ha unido a un desafío que hay en realidad a nivel global, porque esto es como un megaproyecto que, usando las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, la ciencia también. Y entonces lo que hace es salir de sus centros de investigación y también realizar actividades colaborativas con la gente común, con vos, conmigo, con cualquier persona que quiera participar. En este caso, para ir a los distintos territorios y poder ir aprendiendo a identificar especies autóctonas de cada zona. Entonces, bueno, nos sumamos a ellos, la verdad, gracias a una profe nuestra, que es Renata Barceló, que es quien se conectó con ellos, me vino a preguntar, yo le dije que buenísima la idea. Y bueno, en concreto, ¿de qué se trata? Uh-huh. Nosotros acá cerca de la escuela hay una cuenca hídrica de una laguna, que es la Laguna de Soria. Esa se continúa con una segunda laguna, que es a donde vamos hoy, que es la Laguna de la Paloma, y esa también se continúa ya para el lado Maipú con la Laguna del Viborón. Es como una misma cuenca hídrica que va emergiendo, ¿no?, del agua subterránea, sale a la superficie y arma las lagunas. Y entonces alrededor de esos cuerpos de agua, que son humedales, se desarrollan muchísimas especies, incluso a veces son lugar de que se detienen aves migratorias y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un grupo de casi 40 chicos, profes, nos vamos a sumar a un equipo de científicos, que es Solana Tabeni, con la que más hemos estado hablando, que pertenecen al IADISA, que es el Instituto de Zonas Áridas, y nos han enseñado, nos han hecho una capacitación sobre cómo usar una app que se llama eNaturalist, que se usa en todo el mundo, y entonces uno busca Argentina para concentrar la identificación de las especies autóctonas en nuestro país. Y a partir de mañana hay 3 días que en toda la Argentina se van a estar identificando especies. Entonces, acá en Mendoza, el proyecto se llama Desafío Mendoza, entonces nosotros salimos hoy, los chicos sobre todo, con los profes, y a partir de las 00 de mañana hay que empezar a subir las fotos con las que se hayan registrado las especies alrededor de la Laguna de la Paloma. Y eso se va a sumar a lo que van a estar haciendo en toda la Argentina grupos de personas iguales a nosotros. Excelente. Eso sería básicamente. Excelente. Silvia, pensaba en, bueno, hace un tiempo vienen siendo afectados gravemente el sistema de lagunas, ¿no?, de humedales, sobre todo la Laguna Sí, de la Paloma, que es la sí. última de la zona centro, y que, bueno, pensaba en esto, claro, sería mucho más simple y necesario defenderlo conociendo de qué se trata, ¿no? Esto es lo que van a hacer ustedes, justamente llevando a los chicos, a las chicas de la escuela para conocer que existen, conocer su importancia, esto de las aves migratorias, bueno, conocer en profundidad lo que, bueno, lo que debería ser en de primera mano una escuela o un sistema educativo, ¿no? Cuidar lo nuestro, sobre todo cuando está siendo atacado, como en este caso, que este sistema de Laguna con falta de agua, con emprendimiento inmobiliario cerca, la verdad que, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Exactamente. Exactamente, la verdad que es eso, es como dice Saint-Exupéry, ¿no? No se ama lo que no se conoce, cuando habla en boca del Principito. Tal cual, tal cual, tal cual. Y además en la Laguna de la Paloma hubo también una arremetida ahí hace un par de años de querer atravesarla con una construcción, un caño, no me acuerdo bien si era un caño de que llevaba agua, de un futuro emprendimiento, bueno, no sé cómo era la historia. Entonces, gracias a la verdad a la movilidad de la gente, eso se pudo defender y se pudo detener esa obra de la gente, de algunas asociaciones, ¿no?, organizaciones sociales que salieron ahí a la defensa del medio ambiente local de esa zona. Así que, bueno, nosotros también queremos hacer nuestro aporte a eso y en este caso unir la ciencia y la escuela y las familias, ¿no? Porque sabemos que la escuela es la base de la sociedad y lo que los chicos aprendan después ellos lo transmiten a sus familias. Y también quiero poner el acento en que el aprendizaje, como dice Freire, es un aprendizaje que va y que viene, que todos aprendemos porque todos ignoramos cosas. Entonces los chicos también tienen muchísimo conocimiento, a veces, muchas veces te diría, de en este caso del territorio, de las especies que lo habitan, y ellos nos enseñan a nosotros. O sea, seguramente ellos también les van a poder enseñar un montón de cosas a los científicos. Entonces es muy lindo ese cruce de saberes, ¿no? Desde el saber formal que tiene la ciencia o la escuela y el saber cotidiano que traen los chicos y que a lo mejor los chicos la conocen a la planta con otro nombre y le cuentan al científico que la usan para hacer un tecito para el dolor de panza, por decirte. Excelente, en las especies, en las aves pasa eso, ¿no? Por ahí tiene un nombre científico y en el territorio se la denomina de otra manera, ¿no? Y es genial claro. poder conocer eso. Silvia. Claro, eso es así, ahí me sale la profe de ciencias naturales. Todas las especies tienen un nombre científico a nivel global que se escribe en latín, entonces claro, con eso se identifica en cualquier lugar del mundo, pero a la vez la misma especie va tomando distintos nombres locales, ¿no? En la misma especie, qué sé yo, acá la jarilla le decimos jarilla, que hay tres especies de jarilla, y capaz que en La Rioja le dicen de otra manera. Claro. La chirigua, no creo que sea chirigua. Ajá, el pajarito, el de pechito amarillo. El amarillo, claro. Exactamente. Silvia. Yo también he escuchado a los chicos que le dicen suiriri. Esa no la he escuchado. Esa no la he escuchado. Silvia, algo de la gestión te quería preguntar. Cuesta mucho llevar adelante un proyecto así, como bueno, como director de la escuela, como parte de la gestión, porque está también ese imaginario, no, cuesta un montón, ¿no? Hay que hacer los permisos, hay que salir, hay que... Mira, realmente cuesta mucho. Yo creo que nosotros tenemos una normativa que cumplir, que por supuesto se cumple, tenés que llenar una serie de formularios que tampoco es tan tedioso, es un formulario de la salida, los chicos tienen que traer la autorización firmada de la casa, como se hace para cualquier otra salida, o sea, eso lo vas haciendo los días anteriores. Ahora yo, por ejemplo, antes de hablar con usted, ya estaba en la escuela, bueno, la cela, nos llevamos la bolsa con las tortitas de la merienda que se comerían acá mismo en la escuela, nos la llevamos para que la coman allá, la autorización del padre, lo más complejo por ahí es la movilidad, el claro, transporte. En este caso a nosotros nos está dando una mano una empresa que a veces nos da una mano, nos vamos como dando ayuda unos a otros, una empresa de transporte que también, digamos, lleva a los chicos, no es de la DGE, entonces, bueno, eso es lo más complejo por ahí para una salida, pero a nivel de gestión institucional no es tan difícil, Y la verdad que el aprendizaje que se logra saliendo con los chicos es increíble, no se lo olvidan nunca más. Nunca más, Se van nunca a más. olvidar un montón de cosas de su secundaria, pero nunca más se van a olvidar de cuando salieron a identificar pajaritos con sus compañeros y sus profes, por ejemplo. Bien, excelente. El vínculo con el IAISA, con el CCT, con ISET Mendoza, imagino que está abierto a otras propuestas, a otra, Sí, ¿no? total, Se puede ubicar y se puede totalmente. contactar. Y ellos hace muchos años que están abiertos a la gente. En este caso, ahí te hablo como profe de ciencias naturales. Yo los he llevado a mis estudiantes muchísimos, durante Sí. muchísimos años, allá al CCT. Tienen Sí. un mini parque ahí de plantas nativas, están los laboratorios. Una vez al año abren el CCT a toda la comunidad para que vayan, arman como especies de exposiciones así simultáneas, que le llamaban la Semana de la Ciencia, no sé cómo será ahora. Y bueno, y ahí vos pedías un turno, ibas con los chicos, y bueno, eso, son experiencias de aprendizaje muy ricas, muy ricas. Y a la vez el centro científico se contacta con la comunidad porque a veces tienen. Las personas tienen esa falsa creencia de que, bueno, están siempre encerrados ahí en el laboratorio y que lo que no hacen, lo que hacen, nadie se entera, ¿no? Y bueno, también ahí hay un preconcepto porque tenemos que entender que la ciencia básica, que se llama, que es la ciencia que en ese momento no tiene un fin determinado, pero es la que nutre a las otras partes de la ciencia y terminan aplicándose sí o sí a la vida de las personas. Sin ciencia básica no habría vacunas. Sin ciencia básica no habría adelantos, no sé, oncológicos, sin ciencia básica no habría, por ejemplo, ahora el estudio del dengue, cómo atacarlo, qué cepas están circulando, qué conocimientos tenemos que tener sanitarios las personas para cuidarnos. Bueno, tantas otras cosas que podríamos hablar de la ciencia, ¿no? Que Totalmente. siempre termina aplicándose a la vida de las personas. Te hago la última, Silvia. ¿Cómo viviste, cómo, bueno, vivenciaste la marcha federal en defensa de la educación pública esta semana, hace días? Ah, emoción, te diría si tuviera que transformarlo en una palabra. La verdad que fue muy, muy fuerte, viste, bueno, todos estuvimos ahí, encontrarte con personas del camino de tu vida, que a lo mejor hacía muchos años, y encontrarte ahí en la calle, en la marcha. Para mí en particular, encontrarme desde gente que fue profesora mía, compañeros de carrera, compañeros del camino de la docencia, estudiantes, ex estudiantes, y bueno, y saber que, ¿sabes qué? Sentí yo en ese momento que como que no había grieta ahí, la famosa grieta, como que todos estábamos abrazados en pos de querer que no se caiga nuestra educación, y en este caso la educación universitaria, terciaria. También secundaria, porque hay muchísimas escuelas secundarias dependientes de la universidad. O sea, lo que nos ha destacado desde un comienzo ante, te diría, por ejemplo, América Latina, Argentina siempre ha sido punta en educación. Y encontrarnos todos en la calle, no importa de dónde venimos, abrazados defendiendo eso, ¿no? Fue como muy lindo, eso fue como muy fuerte y a mí en lo particular me puso mucho las pilas. Qué lindo. Silvia, felicitaciones como siempre. Bueno, esperamos algún registro, algo de lo que vaya a suceder el día de hoy, Sí. para poder compartirle ahí en la nota también que vamos seguramente a subir. Y bueno, felicitar ahí a vos, a toda la comunidad de la MINSEM por hacer realidad los hechos educativos, hacer realidad los sueños y los aprendizajes. Así Bueno. que te felicitamos siempre. Sos una Bueno. referencia enorme, enorme, te tenemos mucho cariño. Así que te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, que salga todo hermoso hoy. Bueno, muchas gracias. Y lo que vos me estás diciendo a mí, se lo transmito a los docentes Totalmente. y para que la gente sepa un poquito más cuántas cosas hacen los docentes, porque esto es totalmente voluntario. O sea, que los profes hagan estas actividades, no, nadie los obliga. Así que es un ejemplo de las tantas cosas que hacen los docentes de Mendoza y de Argentina y del mundo, porque cualquier docente en el mundo, siempre está abocado a que sus chicos aprendan mejor. Con Así que bueno, un abrazo muchísima grande. autogestión, Silvia, porque con muchísima autogestión. Sí. ¿no? Poniendo recursos, poniendo Total. tiempo, ¿no? Qué distinto sería Absoluta, si te la diría. EGE tuviera 3, 4 micros, ¿no? No es tanto tampoco, ¿no? Imagínate, Claro, oh, no, no imagínate, sabes ¿ah? lo que haría, o sea, sería maravilloso si las escuelas contáramos con transporte, ¿no? Claro. Hace no tantos años atrás había un fondo para movilidad y podíamos contratar, yo lo he hecho un Sí, las montón de veces, municipalidades también. contratar tráficos. Las Las municipalidades también tenían municipalidades algo. también ayudan, sí, pero ahora, bueno, por ejemplo, acá no hay el micro Claro. que había, se rompió hace 2 o 3 años municipal y En no Guaymallén lo han podido también. reparar, así que. Sí. Bueno, Sí, Silvia, que salga todo muy bien. eso es lo Fuerte, más difícil. fuerte abrazo. Bueno, gracias, igual para usted. Un abrazo grande, Darío. Abrazo enorme.